Sí, estamos intentando recaudar fondos para poder ayudar un poco al jardín, que no tiene mucha ayuda del Estado. Uh-huh. Actualmente hicimos una rifa, una canasta familiar. Este viernes vamos a estar haciendo una feria de platos fuera del jardín para recaudar fondos y, bueno, empezar a invertir un poco en el jardín, que hoy en día es para el paso de nuestros niños y próximamente va a ser para el paso de otros niños uh-huh. nuevos que vayan ingresando el año próximo. Tenemos que agradecer a las pinturerías que nos están ayudando para poder cambiar el frente del jardín, a la señora Maidana, que gracias a Dios nos autorizó las rejas para poder cambiar lo que es el alambre tejido que está roto, para mayor seguridad de los niños, más que nada, porque ingresan muchos animales, ingresan niños más grandes de la escuela vecina, ingresa gente y, bueno, la verdad es que las hamacas no se pueden mantener en un buen estado porque son mal utilizadas. Uh-huh. Y, bueno, ahora con el tema de las hamacas queremos tratar de conseguir, de solicitar ayuda para conseguir una hamaca inclusiva, ya que el jardín es un jardín muy inclusivo. Tenemos muchos niños con distintas capacidades. Exactamente en este momento tenemos 4, mira, de los cuales hay algunos que vienen normalmente todos los días y otros que, bueno, tienen otro tipo de tratamiento y no están concurriendo, pero tienen su lugar puesto en este jardín, el cual, bueno, queremos conseguir de ver si antes de que ellos egresen que se puedan subir a una hamaca estando dentro de su establecimiento. Mira. Y que, como el jardín va a seguir obviamente aceptando a todos los niños, tener siempre un espacio digno para ellos también, para que ellos puedan interactuar mucho mejor con sus compañeritos, uh-huh. que puedan participar de todo. Uh-huh. Principalmente la demanda es al Estado, digo, al Ministerio de Educación, pero también la colaboración de los vecinos viene bien, ¿no es cierto? Sí, la colaboración la verdad es que se viene bien, dentro de todo se ve un buen resultado. Por ahí es pedir, sí, un poquito más arriba, los que están un poquito más arriba que colaboren. Nada, más que nada eso, para lograr conseguir que el jardín, que es del barrio Santa Clara, que es uno de los jardines, de los barrios más viejos de toda la ciudad, no se caiga tan abajo, que se uh-huh. mantenga, que sea algo lindo, una iniciativa linda entre los papás, y que se mantenga a lo largo de los años, no que sea este año y nada más. Desde Educación, además del compromiso de cerrar y todo el jardín, todo el predio, ¿se comprometieron con la posibilidad de renovar los juegos o eso no? Sí, estuvimos en una charla personal con la señora Maidana y sí, sola hasta ahora nos ha colaborado con la pintura, un poco de pintura, para poder empezar a blanquear el jardín, que próximamente Juan Martín Kunich va a ser el que va a estar haciendo un mural en el frente. Eso también es a colaboración de él. La verdad es que estamos agradecidos porque le va a cambiar el frente. Y la señora Maidana también lo que nos dijo fue, bueno, este tema de que se podría llegar a conseguir, pero lo esencial primero sería cerrar el predio, porque si no, no se puede tener un mantenimiento también del juego. Uh-huh. No nos da esa seguridad. Claro, están faltando varios elementos, ¿no es cierto?, por lo que vemos acá en el patio. Sí, están faltando varios elementos. Nosotros con el fondo recaudado vamos a ver si podemos empezar a comprar algunas hamacas, que es con lo que recaudamos, o sea, para que por lo menos nuestros niños disfruten un poco más el patio, uh-huh. Que se mantenga el césped, de poder pintarlo, darle más vida, más color a este lugar. Uh-huh. Si hay alguna persona que pueda colaborar, ¿cómo tiene que hacer? Viste que ahora están todos de campaña, se vienen las elecciones, y por ahí alguno tiene algún dinero para colaborar, por lo menos para esta hamaca que es tan importante para los niños que vienen acá, ¿no? Sí, la verdad es que esta hamaca estuvimos buscando presupuestos y sale 300.000 pesos. Estamos hablando de una suma que a pensarla así para nuestro alcance es inalcanzable. La verdad es que por ahí está bueno por eso presentar proyectos y lograr a través de notas conseguir una ayuda para conseguirla un menor valor. Obviamente mientras se pueda se va a tratar de colaborar, para eso tampoco queremos todo gratis, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, en lo que es las hamacas de los niños, sí, necesitamos soldador. Ajá. Para arreglar ¿cómo se llama? El tobogán. Necesitamos, puede ser la ayuda de un carpintero, hay puertas por arreglar, tenemos el baño de los maestros que no está en condiciones, hay que hacerle muchos arreglos. En una de las salas tenemos, que es la última que se inauguró, no tiene hecha la bacha, por ejemplo, para los niños, así que esa es algo de las cosas por el cual también vamos a tratar de invertir plata ahí, de poder hacerle la bacha, porque es esencial para los niños tener una bacha a su altura para lavarse las manos después de cada actividad. Uh-huh. Así que, bueno, como colaborar se pueden acercar, no sea ya sea al jardín, a colaborar por ahí con las manos, el que sepa hacer algo. Alguna vez se usó el tema de las ruedas para hacer hamacas, pero lamentablemente pasó de que se las robaron antes de empezar a ser usadas. Así que tenemos una casita de madera que no está en condiciones y por ahí con un poco de ayuda se podría mejorar o capaz hacer una nueva. Pero por ahí con un poquito de ayuda, con las manos, alguien que sepa hacer algo, que pueda colaborar, sería genial.